te soporto más. Hace tiempo que el amor terminó, no fue fácil decidirme, pero ya mi paciencia acabó. Nena, seguiré largo. Nena, seguiré largo. De otra mujer acabo de llegar. Es tan ridícula la pretensión, ya no la puedo aguantar. A mí solo me gusta el rock and roll, y con vos no me voy a casar. Nena, seguiré largo. Nena, seguiré largo. Otra mujer a bordear. Comiste la película. A mí solo me gusta el rock and roll, y con vos no me voy a casar. Nena, seguí de largo. Nena, seguí de largo. Otra mujer está por llegar. Te vas a quedar sola. Te vas a quedar sola. Te vas a quedar sola, te vas a quedar sola, te vas a quedar sola, y que te vas a quedar, te vas a quedar, te vas a quedar. Por necesitaba Johnny Mercury. Billy Pontiac.